atrás. Por eso digo, amigo mío, la pasaremos muy bien. Esas historias hicieron explotar. Los momentos aún están ahí. Revivirlos para hacernos reír. Y esta noche en tu mente quedará.